Pues estamos en la última de los siete iglesias, la iglesia de Laodicea. Es importante, es una ayuda para nosotros entender que a dónde estaba esta iglesia. Esta iglesia estaba localizada en Asia Menor y al sur de la mayoría de las iglesias que Jesús estaba escribiendo. Y estaba situada en ruta comercial muy importante, pero tenía un problema inusual, un problema muy raro, una situación que no tenía suministro natural de agua. Como un poquito como Querétaro, ¿sabes cómo Querétaro no tiene su propio agua y el agua se llega a otro lugar? Interesante para ir, por una vez estaban ahí en una conferencia de por las iglesias y un hermano dice: hermano, si quieres agua, necesito utilizar ahorita porque la ciudad va a cerrar en una hora. Dice: ¿cerrar el agua? ¿Por qué? No dice porque el agua es, tenemos una porción de agua cada día porque es viene de lejos. Dice: wow, ok. Pues eso es como lo que pasó en esa ciudad. Pero eso es muy importante para recordar porque se aplican en ese mensaje de Jesús, de esa iglesia. Versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, el nombre Laodicea, significa, es en griego, es lo que Cristo apenas habló sobre algo se odio. Laodicea, de griego, de parte de la palabra es Laos, significa de Lacio, el pueblo, la gente, y decía, no es como en español, pero decía, es como significa, bueno, en un sentido, una opinión, costumbre del pueblo, entonces, o gobernado del pueblo, entonces los dos juntos es como una ciudad gobernaron por la gente. Y creo que sí, muy probablemente es la idea del problema con el que se enfrentaba esta iglesia. La iglesia estaba siendo gobernada por la gente, en vez va a ser gobernada de Dios. Y como todas las siete iglesias representan, como muchos creen, una crónica de la historia de la iglesia. Laodicea entonces representan iglesias hoy que son gobernadas por comités y iglesias donde la gente decide todo en la iglesia, en vez para buscar a Dios por su voluntad, su dirección y usar las escrituras como la única guía por la fe y práctica. Usan nada más sus opiniones. Yo creo que sí, en nuestra iglesia necesitamos más música, necesitamos abrir de todos los gente un programa para introducir la iglesia cosas muy no son bíblicos, cosas del mundo. Jesús aquí está hablando de ellos, no es muy bueno por ellos hacer eso, para una iglesia cuando todo está guiado por la gente y no por la Biblia, no por la fe. Jesús se escribe al mismo como amén y el testigo fiel y verdadero. Jesús era todo lo que está, que esa gente no era. Siempre fiel, siempre verdadero y completamente unido con Dios. Las personas en esa iglesia no era fiel. Y era lejos de Dios. Y dice el principio de la creación de Dios. Los testigos de Jehová les gusta tratar para señalar de ese versículo como prueba de lo que Jesús fue la primera creación de Dios. Y por lo tanto estaba separado de Dios y era solo su hijo. Pero eso no es lo que dice ese versículo, lo contrario. Es opuesto. Porque la palabra griega traducida principio es arche y en realidad significa el origen. Entonces, Dios Padre creó todas las cosas por medio del Hijo Jesús. Colosenses 1:16, muchos de ustedes pueden recordar, dice: por el poder de su Espíritu y por eres por las obras, las manos de Cristo, de todo del mundo está creado. Otro versículo, segundo de Colosenses, confirman esto al decirnos que el mundo fue creado por Jesús y lo que Jesús comenzó nuestro mundo. Y si Él comenzó nuestro mundo, Él es capaz de terminar. Y así lo creo, Jesús. Él es poderoso para terminar este mundo y para traernos a tu voluntad. Y Él puede tener autoridad para corregirnos cuando es necesario. Versículo 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni era frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Interesante, Cristo dice: conozco vuestros hechos. Jesús utiliza esta frase cuando se dirige a las siete iglesias. Y lo que esas iglesias hacen, las iglesias que hacen en el horizontal, es un reflejo de su comunión de Dios en lo vertical. Solo una iglesia, la iglesia de Esmirna, Jesús no usó esta frase. En vez de esto, Jesús miró de esa iglesia muy especial que estaba pasando por mucha persecución y sufrimiento y dijo: conozco vuestras tribulación es diferente de sus hechos. Y luego continuó diciendo que él sabía que eran pobres a los ojos del mundo. Esa iglesia tenía muy poco, pero Dios le dijo: sois ricos. La Odisea entonces era casi exactamente lo opuesto de Esmirna. Y no es interesante como tan a menudo las personas sufren por lo que creen y no tienen mucho en el sentido de las cosas materiales, que son más fuertes y más comprometidos en su fe que otros que nunca son desafiados en su fe y tienen todo lo que necesitan materialmente. Esa es la razón, tengo mucha preocupación por muchas iglesias aquí en México, pero más en Estados Unidos, más en los lugares cuando hay iglesias con mucho dinero y la gente tiene mucho, muy cómodo en su vida. No siempre es una bendición, a veces es una maldición, porque es fácil para ser engañado y atropellar y no para ser caliente por el Señor. Es exactamente lo que Cristo está diciendo aquí. Dice: ustedes no son ni frío ni caliente. A lo largo de esa carta particular, Jesús utiliza la misma cosa por esa ciudad. Era famosa para enseñarles una lección espiritual. En Colosas, una ciudad vecina, la agua era fría y pura. En Herápolis, la otra ciudad, de otro lago, otro lado de esa ciudad, la agua era caliente y se usaba para bañar terapéuticos por su salud. Entonces, la Odisea tenía que traer su agua de lejos de Herápolis, ahí como Querétaro. Y así por su agua, cuando llegan a la ciudad, no era fría, refrescante para beber y pura, ni caliente, curativa por el cuerpo. Era tibia y tiene con un olor me imagino de sabor, no era muy buena. Entonces, cuando viajaba hasta Laodicea a través de los tuberías y llegó Cristo. No sé si probablemente estaba tratando para despertar a la gente y dice, ¿y cómo está sus agua, tu agua en la ciudad? ¿Está caliente? No. ¿Está refrescante con el agua pura y fría de la otra ciudad? No. Entonces, eso es como ustedes, en mi boca. Eso es, voy a vomitar de ustedes. Y, wow, esas palabras fuertes. Y a mí, de acuerdo, probablemente tú también, los cristianos tibios tendrán de dejar un mal sabor en la boca con la mayoría de nosotros. Pues estamos viendo, dice, pero ¿dónde está tu amor por Dios? Está hablando, me dice, es cristiana, cristiano, pero ¿dónde está su compromiso? ¿Dónde está su amor? ¿Por qué está medio corazón? ¿Por qué no puede caminar con toda su fuerza? Jesús dice aquí que debido a que no eran ni fríos ni calientes, estaba en el punto para vomitar su boca sola, para clarificar sus sentidos de esa gente. Y mira, no está hablando a los incrédulos. Él aquí está hablando de la iglesia, los cristianos. Es el único tiempo cuando Él quiere vomitar a ti sobre mi boca. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia con mis padres, niño, y fue de los servicios, yo estaba comentando a ustedes en las mañanas, muy, muy de mañana, por menos de una hora. El momento de después del servicio, toda la gente estaba fuera de la iglesia, fumando, hablando con malas palabras, hablando de todo, pero no, casi nunca de nada de Dios. Y algunas de esas personas siempre se, bueno, no siempre, pero algunas veces estaba en una como fiesta con mis padres, en mi casa, tomando alcohol y otras cosas. Ya estaba con la edad de 12 años, 13 años, buscando por la verdad, muy joven. Estaba pensando, hipócritas, ¿por qué está en la iglesia? Está aquí y tiene su traje y muy recto en domingos, pero el otro tiempo no. Y todo esa, ¿qué es esto? En el mismo tiempo, mis hermanas, gracias a Dios, excepto Cristo en sus vidas, ellos son mayores que yo, y empezó a tener estudios bíblicos en nuestra casa con otros jóvenes. Y nuestros jóvenes estaban cantando a Dios y leyendo la Biblia, y yo pude ver, ¿sabes qué? Son muy locos, pero tiene ardiente por las cosas de Dios. Ya estaba muy hippie, estaba pensando, ya no quiere nada de esto, pero tenía respeto por su pasión, por su dedicación. Ellos estaban calientes por las cosas de Dios. Y yo, cuando era incrédulo, estaba pensando, pues, ¿sabes qué? Ese es algo que pueda respetar, pero los otros no. Y no puedo imaginar cómo Cristo pagó con su vida por todas las personas en esa iglesia. Y ellos estaban tratando su salvación como, no es nada. Este es algo para nosotros anotar. Es algo para nosotros entender. ¿Cuántas iglesias son tibias hoy en día? ¿Cuántas son como aquella a la que no, que yo lo iba cuando era niño? No solo Jesús los iba de vomitar su boca porque eran tibios, sino también, versículo 17 dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido, y de nadie tengo necesidad. Y yo, ¿sabes? Y no sabes que era un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. ¿Qué más? No solamente estaba pensando, pues somos cristianos, bien, pero no necesitamos nada. Somos ricos. Laodicea era una ciudad muy rica, porque era en el centro de bancaria o banca de esta parte de Asia Menor. ¿Y por qué produce lana negra que se utilizaba entre otras cosas para confeccionar ropa? Laodicea también era conocida por su escuela de medicina, que inventó una especie de nardo para el tratamiento de los oídos y para ungiendo los ojos. Así que de nuevo Jesús señala, esa es la palabra, Jesús señala las mismas cosas que esas personas pensaban que eran sus fortalezas, les muestra todo lo contrario. ¿Crees que porque tenéis bancos y negocios son ricos? No. En la economía de Dios sois pobres y desdichados y miserables. ¿Crees que porque tenéis escuelas de medicina y tratamiento por los problemas de la vista podéis ver? Pero a mí estáis ciego. Y ustedes piensan que sus vestimentas negras los distinguen, a los hacen hermosas, pero para mí están desnudos. Parece que Jesús está tratando de hacerles ver de ellos como iglesia que habían vuelto igual que la ciudad. Parece que el orgullo espiritual los hizo verse como algo y no eran. Y lo que me asusta es que esa gente nunca pensó ni por un momento que eran desdichados y miserables, pobres, ciegos, desnudos antes de Dios. ¿Y cuántas personas e iglesias describen eso hoy en día? Iglesias dicen, mira esos programas, edificio y toda la ropa de la gente, tenemos los Mercedes afuera, tenemos todo bien. Y está pensando, es una evidencia de bendición de Dios. Pero en lugar de esto, es evidencia de que son desnudos y vacíos y ciegos. Y Dios está tratando ellos para despertar, como dice la otra iglesia, para despertar. Y ese es el aviso de Jesús de esta iglesia, versículo 18. Gracias a Dios, Cristo tiene un remedio por ellos. No hay esperanza, no es como voy a condenar, a juzgar, a matar a ustedes. No, hay un remedio. Dice de versículo 18, te aconsejó de mí compras oro refinado del fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que se te vistas y no te manifieste la vergüenza de tu desnudez y colorío, para ungir tus ojos para que puedas ver. El remedio de Dios para esa iglesia es, ¿qué? ¿Comprar de mí de oro? ¿Cómo va a invitar una iglesia rico para comprar oro? Pues es porque ese no es oro de la tierra, ese no es oro del mundo, los tesoros del mundo, ese es oro puro, puro. Lo otro oro, ese otro oro de Dios, era un tipo de oro totalmente diferente, refinado por el fuego, dice. Y quiero surgir de fuego de Jesús en la cruz. Por lo que Dios está diciendo aquí es, reciban de mí algo mucho más valoroso, mucho más puro que el oro terrenal que ahora atesoran. Ok, esa es mi clase de español hoy. Ok, pero ¿cómo podían comprarlo? ¿Cómo comprar oro con qué y cómo? Isaías 55 nos da la respuesta. Isaías 55:1, si quieres anotar en tu Biblia, va a ser muy útil. Todos los sedientos, venid a las aguas, y todo lo que no tenéis dinero, venid, comprar y comed. Venid, comprar vino y leche sin dinero, sin costo alguno. Los tesoros espirituales no se pueden comprar con riquezas terrenales. Lo que se requiere es venir y pedir, nada más, venir y pedir a lo que ofrece. Esos creyentes tenían un concepto equivocado de riquezas, como muchos de nosotros. Puede que su riqueza mundana les permitía brillar entre los demás, pero a la luz de la eternidad solo los hacía pobres y miserables, ciegos y desnudos. Es interesante que la riqueza estimada por las personas más ricas a bordo del Titanic era alrededor de 890 millones de dólares en su tiempo. Hoy en dólares, hoy en día, probablemente va a ser billones de dólares entre de todos los ricos. Pero ¿qué pasó con los ricos? La mayoría se ahogaron, la mayoría. La mayoría de cuando sale el proceso, el barco está hundando, está bajando, y estaba pensando sobre sus riquezas, su dinero en el banco, y su dinero era, ¿podían confiar en su dinero para salvar de ellos? No. Y en ese momento estaba pensando, somos pobres. En los ojos de Dios, soy pobre, porque voy a morir, ¿y qué tengo? Cuando estoy enfrente de mi Creador, ¿qué voy a decir? Ya gano mucho dinero en esa tierra, en ese planeta, pero en la economía de Dios, de un dinero aquí no es nada. Dios quiere nosotros a comprar de Él su oro puro. Es algo, el valor del cielo, el poner el valor de las cosas espiritual más que las cosas aquí. Apreció cómo Jesús comunica la verdad de la gente en un nivel que aquellos pueden entender. Él ciertamente hizo eso en mi vida, porque Él estaba hablando de los ricos en mi ciudad sobre dinero. Dios habló conmigo cuando era en mis días de nueva era, cuando era hippie, estaba buscando por un árbol para abrazar en el campo. Yo estaba una de las personas de naturaleza, siempre acampando y siempre buscando el mundo, pero los ojos de un necio. Yo estaba confundido, pero la primera vez cuando yo fui de un estudio bíblico es cuando yo escuché las palabras de Dios fuerte a mí. Era una, como Dios está diciendo algo reprimido, es un algo muy fuerte. En versículo 19 de Romanos capítulo 1 dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su interno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. Yo estaba pensando, wow, es la verdad. Yo recuerdo, parece que es la verdad, no tengo excusa por toda mi vida, todos los años, porque era un joven, no sé por qué, pero pensé cuando estaba 16, 17 años y yo conocí todo. Yo lo sé todo, el mundo, lo que está. Yo estaba pensando pensamientos muy orgullosos. Y gracias a Dios, Dios, como así estaba hablando, me dice, tú estás fuera de excusa, porque estaba observando y tú sabes que yo soy creador. Yo soy creador todo, sobre todo el universo. No una idea, no de fuerza de Star Wars, nada de esto. Yo soy Yahvé, Creador. Jesús es mi Hijo, murió en la cruz por ti. Cuando yo podía entender de la divinidad de Dios y su creación, era tan fácil para aceptar, a recordar todo el tiempo en la iglesia con mis padres, el sacrificio de Cristo en la cruz, porque por fin entendí que Cristo también era divinidad, también Cristo era mi Creador. Entonces, con mi orgullo, gracias a Dios, Dios encontró a mí y Dios, y yo recibí ese gran condenación, no, pero una disciplina de Dios, me imagino. Y es lo que, mira, esa es la primera cosa, es para comprar el oro. Para mí es pedir a Dios para revelar los tesoros del cielo. El cielo es más grande, más real de esta vida. Ahorita, hoy en día, la gente quiere decir, ¿sabes qué? Estamos viviendo en el Matrix, ¿no? Este mundo no es real. Y yo estaba diciendo, ya lo sé esto por años. Porque Cristo, en la Biblia sabemos que Cristo siempre está diciendo, voy a preparar a su hogar, voy al cielo para preparar un lugar permanente. Esta tierra, este mundo ahorita es temporal. Si quieres llamar de Matrix, está bien, no importa a mí. Lo que es real es el cielo. Lo que es real es el creador de Matrix. No es una persona en traje blanco en un cuartito, es Dios. Es Dios, Dios es el creador. Y nosotros van a ir a nuestra casa ahí, permanente. La segunda cosa que Jesús les dice, que esa iglesia que ellos necesitaban a comprarles, eran vestiduras blancas. Eso en relación con Sardes, sé que dejó todavía había unos o pocos que habían no habían ensuciado sus vestiduras. A ellos Jesús les prometió que serán vestidos con vestiduras blancas y caminarán con él. Y creo que es interesante notar en el Nuevo Testamento, se dice de aquellos que verdaderamente se arrepienten serán vestidos en blanco. He mencionado un par de veces que el uso de imágenes de Jesús que respecto que esas vestiduras puede, algunos eruditos creen estar describiendo una cubierta invisible de la gloria de Dios aquí ahora en la tierra de los perdonados, los fieles en Cristo, pero también nuestros cuerpos inmortal, su gloria visible de Dios en el milenio. A mí creo que los vestidos de blanco es algo precioso, no es lana blanco. Aquí es tu lana blanca, cambia tu ropa. No es su gloria, es algo precioso. Es por nosotros recibimos las vestiduras de Cristo, su justicia. Y eso es brillante, es como la gloria, como Moisés, cuando bajó del monte de Sinaí. Su cara era ¿qué? Blanco, resplandiente con la luz de Dios. Y es para, no podemos saber. Creo que si nuestros cuerpos van a ser así. Jesús, no. Es importante para recordar esto en contraste de las personas en esa ciudad, el opuesto de esas personas en esa ciudad. Jesús les dice a esos creyentes que se veían elegantes por su ropa lana negra, que encantaban tan bien con el resto de la gente de la ciudad, que estaba tratando para mezclar con la moda, para ver con la gente, cuídate, no es por nosotros a tratar para imitar del mundo. Podemos a utilizar la ropa del mundo porque no hay otra ropa, pero no para imitar cada moda. Pero que necesitaban vestirse espiritualmente en pureza y dejar que Jesús fuera su cobertura. Entonces dice, ustedes piensan en su lana negra, eres muy espiritual, muy como respetuoso en la ciudad. Toma mi vestidura de blanco. Y eso es mi bendición, es mi presencia, es como Cristo está hablando entre los candeleros, y hablando de Juan. Y todo eso está hablando de las estrellas y como nosotros en el Espíritu Santo necesitamos quemar o ardiar. Ok, por Él. Somos los luces y no queremos hacer una semejanza de algo negro y muy y de las cosas del mundo. A tercer cosa que Jesús dice de esas personas necesitaban a comprar de Él para poder caminar con Él y la eternidad era salvación espiritual por curar su visión. Esas personas tenían visión carnal, era su visión. Querían verse bien y actuar como el mundo que nos rodeaban. Dice, yo quiero verlo de modo, el estilo de las cosas de Dios y no pueden ver lo que Dios está diciendo, no pueden ver con sus ojos espiritual. No confiaban en Jesús, sino en ellos mismos. ¿Te suena esto a ti o a una iglesia? Ese es un problema hoy en día. Yo puedo hacerme esta misma pregunta. Yo no quiero ser ciego de las cosas espirituales. Es tan fácil volvernos tibios y nuestros caminar con Dios y volvernos ciegos y nuestro propio orgullo espiritual incluso y cuando nos volvemos carnales. Y las iglesias en televisión, por favor, cuando hablando sobre dinero y diezmar sus $1,000 y Dios van a darte $10,000, $100,000, tú puedes comprar un nuevo barco y Dios quiere hacer tú puedes ser un millonario y tú puedes nada más tomar más y más y más de las riquezas del mundo. Y toda la gente en la iglesia está, sí, quiero, está invirtiendo su dinero para qué? Las riquezas, los tesoros terrenal. Está utilizando las palabras espiritual, está utilizando palabras para decir somos más bendecidos, más de esto, más de esto, pero no, en la economía de Dios somos ciegos y pobres y desnudos. Versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos lo que amo, si pues celoso y arrepiéntate. Dios tiene, gracias a Dios, Cristo tiene remedio por nuestra situación, con ese problema. Él es un Dios de amor. Jesús amaba de esa iglesia y no nos ama menos a ti y a mí. Jesús les estaba diciendo de esas personas que eran cristianos tibios, te amo y te quiero a me conozcas de verdad, así que es porque, así que sé celoso, ser apasionado y sincero y arrepiéntete. Eres necesario para arrepentir, es necesario para ser celos por Dios. Es la única forma para ser caliente, pero ¿cómo? ¿Cuál razón? ¿Cómo pueden ir de este destino? Por a recibir su amor, a recibir su disciplina. A veces muchos de nosotros no quieren recibir la disciplina. Cuando una persona va a decir a ti, mira hermano, ¿por qué? ¿Qué está pasando en tu vida? Pues no lo sé. ¿Y por qué no estaba en el congre? ¿O por qué no estaba leyendo tu Biblia? ¿O qué está pasando? Oh, pues que tengo ese problema, no tengo dinero. Y tenemos una tribulación después de otra tribulación. Es cuando nosotros podemos decir, ¿tú crees que sí de Dios está tratando para disciplinarte? Porque a veces nosotros necesitamos a perder todo hasta el punto cuando a cambiar nuestros ojos arriba y a pedir ayuda de Dios. Y dice aquí, lo reprendo y disciplino a todo lo que amo. No todo lo que me odio, todo lo que amo. Porque eres un hijo o hija de Dios, Él va a reprenderte. Porque Él es un Dios de amor. Y su amor es tan fuerte y apasionado por nosotros. Hasta el punto de Él no van a rechazarnos. Él no olvidarnos cuando estamos afuera de compañerismo con Él por años o por meses. Él van a quedar cerca. Mira, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamó. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré a él y cenaré con él y él conmigo. Para subrayar ese amor. Es realmente asombroso de Dios, nos ama incluso cuando somos tan orgullosos. Algunos de nosotros, yo incluso cuando era joven, tan lleno de orgullo, yo pensé, ya lo sé cómo ir del cielo, meditación, mi dieta, mi creen en todo mi poder de universo, hablar con la fuerza de Star Wars o cualquier cosa, de las cosas tontas. Y todo el tiempo Cristo estaba tocando. Sí, eso implica por los incrédulos, porque Cristo siempre quiere en ellos a recibir a Él también, pero en contexto, aquí, Él está fuera de los corazón de la de casa interior de los creyentes en esa iglesia. Entonces, Él está hablando de los cristianos, posiblemente ustedes, posiblemente, a veces a mí, son lejos de comunión con Jesús. De alguna manera, Jesús fue empujando afuera de la puerta y quedó afuera pidiendo volver a entrar. Porque Jesús está diciendo, esos son los cristianos en la iglesia, eso se aplica a nosotros, porque Él está escribiendo de todas las iglesias. ¿Está Jesús tocando en su puerta? Es una pregunta que necesitamos a pensar. Si estamos lejos de Dios, al cielo sé, de algunos de nosotros pueden decir, ya estaba nacido en la iglesia, crecí en la iglesia, soy cristiana o cristiano. Pero muchos de nosotros tienen mucho tiempo alrededor de Cristo, alrededor de la iglesia, pero poco tiempo en comunión con Él, en una relación con Él real. Y a veces Dios van a invitarnos para entrar, para abrir su puerta. Él quiere cenar con nosotros. Esa es la otra cosa. No puede imaginar. Es una bendición. No puede entender en completo. Por en la comunidad de los judíos, para cenar con alguien era algo precioso. Era algo tan precioso. Era algo diferente que nosotros. Porque solamente cuando estaban para compartir una cena con algo, en su mente estaba compartiendo algo en común. El pan, voy a comer y ustedes van a comer el mismo pan. Ellos van a comer el mismo pan. Entonces, cuando comimos, somos somos una familia. Es una comunión especial. Es la razón los judíos nunca comen con los gentiles. Nunca comen con los enemigos. Para ser invitado a su casa. Hoy en día todavía es algo muy precioso. Entonces necesitamos a ver de Jesús. Dice, está tocando la puerta. Dice, ábrelo porque quiero cenar con usted. Significa que yo quiero a usted a conocer. Quiero ser parte. Yo quiero usted ser parte de mi familia. Y cuando nosotros invitar a ellos a comer en nuestra casa. Que ¿sabes qué? Estamos invitados para comer en su casa, en su reino, en su palacio por eternidad. Y la comida es más rico. Es tremendo. No, es todo lo que necesitamos. para vivir para eternidad. Entonces, Él está tocando la puerta para entrar en nuestras vidas, para reiniciar, restablecer comunión. ¿Y sabes qué? Vamos a tomar comunión. La Santa Cena, en un momentito. La razón es porque queremos entender el concepto de lo que Él está diciendo. Cuando Él está tocando la puerta de una iglesia para cenar, eso es lo que Él está diciendo. Abre, por favor, quiero restablecer mi presencia con ustedes en esa cena santo. Y lo que vamos a hacer cuando pasamos los alimentos es queremos todo, cuando tenemos orar y dice, por favor, Señor, perdóname, quiero invitarte para entrar mi corazón, mi casa, de nuevo, para a quedar en mi corazón, para guiarme, hacer mi... Yo quiero ser caliente, ardiente por ti en mi vida. Y no quiero ser desnudo, no quiero ser ciego, no quiero ser orgulloso en mi vida, no quiero poner toda mi confianza en las riquezas de este mundo, solamente en ti. Y Él dice, Cristo dice, y al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y a mí senté con mi Padre en su trono. La bendición para dejar entrar a Jesús es que recibimos bendiciones que nunca terminan. Después de que Jesús venga a nuestra casa a cenar, iremos a suya por eternidad y estamos sentados con Él en su trono, que en gloria, una experiencia tremenda. Y el versículo 22, el final dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si Jesús te está hablando, si alguna convicción viene del Padre de que su caminar con Él es tibio, entonces entiende que Jesús te ama demasiado para dejarte permanecer allí y te ama demasiado para permanecer afuera de la puerta de tu corazón. Él va a seguir tocando hasta que lo dejes entrar. Así que, ¿por qué no hacerlo ahora? Entre de este tiempo, mientras cuando estamos sentados con Él en su mesa y tomando la comunión juntos.